levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? Que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Celador de sueños. Vale dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Uno puede ser vencido, pero dos podrán resistir. ¿Qué tal? Linda frase, ¿no? Dos es mejor que uno. Significativa, ¿no? Significativa, dos es mejor que uno. Y yo digo, ¿y si son tres o cuatro o cinco? Mejor todavía. Trabajo en equipo. Desde que estamos trabajando en conjunción con Radio La Negra, sí, estamos viendo, y si ustedes pudieran ver detrás de esta camarita que está ahí, claro, pues, el trabajo en equipo que hay. Sí, exactamente. Hay un buen trabajo en equipo, hay un espíritu que está como moviéndose acá y hilvanando, armonizando. Qué importante. Cada uno desde donde sabe. Imagínate uno solo cómo haría. Un desastre. Imposible. Sí, sí. Imposible. Siempre hace falta que haya más de uno. Dos o tres o cuatro, sabiendo cada uno qué función tiene que cumplir y cómo hacer. Y además, yo, ¿sabes qué pienso? Que trabajando de esta forma, ¿no? Cuando el producto ya sale, bueno, editado, trabajado y demás, yo creo que aparte de lo que se ve y de lo que se escucha, hay algo más. Yo no sé. Hay una energía, hay algo que transmite la gente que trabaja. Claro, pero eso no queda acá. Eso no queda acá. Es lo mismo que pasarlo al campo y decir, bueno, por ejemplo, se forma una minga de trabajo, ¿no? Que eso lo hemos conocido acá, una minga de trabajo. Y cuando se produce, después cuando vas a cosechar... Bueno, nosotros pudimos... Lo vivimos esta temporada otra vez con el trigo, como lo habíamos vivido en otra temporada. Exactamente. Si bien tuvimos problemas, porque siempre los hay, había gallinas que nos comían el trigo, las ovejas entraban, tuvimos que esperar la máquina bastante tiempo y nos llovió al pobre trigo. Sí. Pero qué distinto es pasarlo solo que pasarlo en equipo. En equipo. Y con la lluvia que nos agarró, que teníamos que tapar la... ¿Cómo es? La parva. La parva. La parva del trigo. Y cómo cada uno iba corriendo a agarrar aquella lona, tirar aquel tirante. Todo ese tipo de cosas. Cuando yo veo ahora que las bolsas están en casa, ¿no? Que tenemos que devolver a Trigo Limpio lo que nos prestaron y demás. Veo esas bolsas. Y tiene algo más. Y sí, es el resultado de un esfuerzo. De un esfuerzo de un equipo de trabajo. Uh-huh. Y que es bueno poder reconocer en ese trabajo al otro, ¿no? Porque la vez pasada, ¿te acordás? Estábamos charlando con Javier, que fue invitado en un programa anterior. Sí. Y hablábamos justamente qué importante que es conocer la función que uno tiene que realizar en un equipo. Uh-huh. Es como un cuerpo, ¿eh? Como hablábamos del cuerpo humano, ahí la mano cumple una función, la cabeza cumple otra función, los pies exacto, otra. Sí. Yo no le puedo pedir a la cabeza que camine. No. No le puedo pedir al hígado... Que vea. No, no puede. No. Pero qué hermoso cuando todo se pone de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que decía Cuto, ¿de verdad? Un integrante de la cooperativa, decía, y ya me trabaja en el equipo, es... Una mano, dice, cuando va a abrir un picaporte, usa los cinco dedos. Si vos querés abrir el picaporte con... Si la puerta es media pesada, no la vas a poder abrir. Pero los cinco dedos, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo acá. Mirá qué expectantes que están todos. Marcos por acá, Joaquín al lado del padre, él tomándonos. Hay gente que aquí hay producción. Mirá. Llegaron con paquetes. Pero gente que llega con paquetes. Pero, que no sé lo que tendrán ahí. Pero es lo que yo decía la vez pasada, y se lo decía también a Javier. Yo le dije a Javier, che, escúchame, vos agarrá la cámara. Marcos, mové la mano derecha a ver cómo la movés. O la expectación que pone Juan en este momento, en todo, a ver, todo ese tipo de cosas. ¿Alguien le dijo algo? Yo creo que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Como pasa en el cuerpo humano, ¿eh? Mi ojo sabe que tiene que ver. Mi boca sabe que tiene que comer o que puede hablar. Mi estómago digiere. Exactamente. Mis pies saben que tienen que caminar. Y cuando ¿qué pasa cuando te duele un pie? Y bueno, el otro socorre. ¿Eh? Nunca te duele, cuando te duele cuando el estómago. Cuando te duele el estómago, ¿qué haces con las manos? ¿Te agarras enseguida el estómago? La mano va a acariciar el estómago. O sea que la mano de alguna manera está diciéndole, bueno, está todo ya bien. Ya está todo bien. Ya te va a pasar. Claro. El masaje, ¿no? Esas cosas que podemos observar en nuestro cuerpo, las podemos observar en un cuerpo de personas que trabajan juntas. O una familia, porque eso se da en todos los órdenes, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando papá, mamá, los hijos están formando un equipo. Eso no quita que haya desórdenes. Y pasan. Porque el cuerpo también tiene desórdenes. Pasan. Pero igual se encamina otra vez, ¿no? Porque date cuenta de que todo esto no se movería así si no hay un objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo de comer. Mis dientes... muerden, sí, mastican, claro. La lengua ayuda, vamos digiriendo, va al estómago y se hace toda la todo el proceso digestivo. Claro, sí, sí. Hasta que cumple su función y sale del cuerpo. Pero también en ese paso fue nutriendo el resto de mi cuerpo. Así es. Así funciona un equipo. Nutriéndose a través de la acción. Y bueno, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Lo dejamos pensando. Muy filósofo. Muy filósofo. Vamos a algo más simple. Dale. Vamos a algo simple. Dale. Chacarera por Pepito Carabajal. Oh. La simple. Ahí vamos. Seguimos en Sembrando Sueños. Queremos decirte que, bueno, que lo estás viendo por televisión también. En internet es elpueblotv.blogspot.com. Así es, elpueblotv.blogspot.com. Bueno, y ahora vamos a hacer una entrada especial musical para nuestro próximo invitado. ¿Cómo no? Siempre le dedicamos algún tema. Y yo sé que este le debe gustar mucho. A ver. A ver, yo no digo nada, vamos a escuchar. Sí. Sí. esposa, la de la bella estirpe y casta doctoral, que conocí asomando dos crestas al barranco. Reposo que es el centro vital de la ciudad, que hiciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos, a hombres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdo de mi ayer. El corazón San Vicente, el ciego de la flauta, y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, el que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. En mundo caro canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba. Seguimos con el directo, programa. Directo de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, porque este tema musical da apertura a alguien. Sí. A un invitado que ya es amigo del programa. Ya lo creo, sí, sí. Y bueno, y lo hemos tenido en una oportunidad, o creo que en todas. Dos, ¿no? Oportunidades, en dos oportunidades hemos, sí, charlado temas muy importantes. Sí. Y aquí lo tenemos a mi derecha, a Matías Londra. Médico veterinario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir, Matías. Muchas gracias a vos. Sé que hiciste un esfuerzo, realmente, y gracias por tu esfuerzo, realmente. No, por favor, es un gusto venir. Tus pacientes van a estar agradecidos a que hagas tu aporte. Sí. Yo sé que sí, porque ellos lo necesitan. Sí. Porque hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que nos atañe a todos y que no podemos, como sociedad, no podemos darle vuelta a la cara. Y es el maltrato animal. ¿Qué es maltrato animal? ¿A qué se llama, Matías? ¿Qué comprende? Y el maltrato animal, en realidad es, sería como el polo opuesto a lo que sería el bienestar animal. El maltrato animal no se estudia, se estudia en forma relativa a lo que sería el bienestar animal. Nosotros entendemos por maltrato no solamente la agresión física, sino también la desidia o la falta de interés también hacia un ser del cual nosotros somos responsables y depende de nosotros. Hay diferentes situaciones y diferentes tipos de maltrato porque también son diferentes las relaciones entre los animales y el hombre. Están los animales que están en relación de trabajo, en relación de consumo, en relación de compañía y bueno, algunos también para divertimento de personas que cada vez los hay menos, pero los hay. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de los zoológicos o los circos, en donde a veces el maltrato no es manifiesto, pero está evidente que el animal no está en su mejor bienestar. No. Entonces también, si bien todavía hoy en día son cosas que de alguna manera son pareciera relacionada con algo bueno para los chicos, está bien. Desde el punto de vista del padre todavía se nota como algo bueno, pero hay que entender también que un animal en un zoológico o en un circo no está cumpliendo el rol para el que fue creado, por decirlo de esa manera, sí. O para, en donde debería estar su entorno de bienestar. Sí, por supuesto. También está la relación de trabajo, que generalmente en el campo, en las personas que tienen animales de trabajo, son compañeros. Como estaban ustedes hablando hoy de trabajar en equipo, bueno, una parte de ese equipo también lo forman los animales. Pero hay relaciones de trabajo en donde eso se quiebra, entonces el lucro va por encima del bienestar, entonces el animal tiene un límite donde puede llegar y cuando se lo sobreexige también se lo toma como un maltrato. En los animales de consumo, por ejemplo, eso es algo que en la sociedad moderna se está empezando a hablar mucho, sobre todo en Europa, de lo que uno consume, qué es lo que uno consume y de qué es eso, de dónde viene ese animal, esa carne que nosotros comemos, o sea, qué tratamiento tuvo, cómo se lo crió, cuál fue su vida, o sea, algo que antes a mucha gente no le interesaba, pero cada vez se le interesa más. Tanto es así que en Europa ya se están venciendo muchos plazos que pusieron los consumidores sobre la cría de pollos. Eso es algo que se trató en primera instancia. Y ahora la cría de cerdos, que, bueno, como ustedes sabrán, la carne de cerdo es la más consumida en el mundo. Y por ende hay una presión de oferta que hace que sea también tenga que ser la más producida. Y eso requiere excesos también para el animal que no está del todo preparado para hacerlo. Entonces lugares de cría muy hacinados, muy pequeños, con enfermedades explosivas que se transmiten a todo. Maltrato también por ese lado, por el lado de darle a un animal una vida también con una calidad mínima, si no es ínfima. Entonces, bueno, en Europa, por ejemplo, la carne de cerdo que se empieza a consumir a partir de ahora, la gente opta por lo orgánico, opta por los animales criados a campo, igual que con los pollos. Y bueno, también podríamos traspolarlo a otros consumos, pero en lo que es el bienestar animal de consumo, todavía falta para que llegue acá. O sea, pero sí, hay una puntita donde ya se empezó a desdoblar eso. Y en lo que tiene que ver con animales de compañía, bueno, ahí es donde uno capaz que lo ve más y lo interpreta más como maltrato. Y que uno entiende como maltrato a veces no solamente el golpear, que generalmente uno es raro que vea a alguien agredir un animal en público. Como todos los maltratos, calculo que serán cosas que se hacen en privado, que no son públicas. Pero sí, lo que está evidente muchas veces es la desidia, la falta de interés por una persona que tiene un animal de compañía, pero lo tiene, no lo tiene, lo mira, sabe que está mal, no hace nada. No hace nada porque no sabe a veces, no hace nada porque no quiere, no se sabe. Pero también muchas veces esa falta de interés termina siendo un maltrato, porque el animal termina enfermándose, sufriendo frío, sufriendo hambre, sufriendo enfermedades que capaz que en un principio son fáciles de resolver, pero cuando llegan a un punto crítico ya no son fáciles, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y bueno. O sea que acá lo que se tendría que entender, por lo que la realidad que uno está viviendo, nosotros estamos viviendo parte de esa realidad, observarla, ¿no? Porque tenemos animales nosotros, pero lo hemos observado en otra gente que tiene animales y sufre maltrato. Vos dijiste, por ejemplo, recién que había, por ejemplo, bueno, el animal puede ser de compañía, puede ser de producción, o sea, de consumo, y también de trabajo. Lo que no se entiende bien, entonces, del ser humano hacia el animal es la forma como tenés que hacerlo, porque realmente están tergiversadas las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, si hay, por ejemplo, alguien que dice yo tengo un animal, y creo que eso lo tratamos la vez pasada cuando tratamos el tema de la tenencia responsable, ¿no? O sea, yo tengo ese animal y ese animal es mío. Y bueno, yo pagué tanto y hago lo que quiero con ese animal. Sea en privado o públicamente. Pero entonces, yo lo que llego a entender es que acá no está bien entendido qué es lo que se tiene que hacer. Desde el punto de vista de la ley, el animal es una propiedad. O sea, los derechos del animal, entonces, fíjate que están muy, muy lejos de ser tratados al igual que el derecho de los humanos, por lo menos es en una base mínima de bienestar. Sin embargo, hay mucha gente que ya está pensando cambiar eso. Me alegra. Con el gobierno realmente que tenemos ahora se empezó a impulsar un poquito lo que es el sistema de protenencia, que tiene su falencia todavía por ser nuevo, pero que está bueno porque es algo que hasta ahora no se había hecho. Y entonces busca también defender un poco los derechos del animal que los tiene, o sea, como tiene sus obligaciones, que nosotros también debería tener sus derechos. Hay casos muy puntuales en donde uno ve que las cosas de a poco van cambiando. Hay un caso muy que fue muy conocido esta semana o la semana pasada en Neuquén, de un policía, una persona que es policía, que tenía su perro cachorro y salió a la calle y otra perra que estaba con cría, por defender a su cría, agredió a su cachorro. La reacción del policía fue meterle 3 balazos a la perra y matarla. ¿Qué pasa? Antes alguien no tenía ninguna opción para decir a esa persona que estaba mal. Hoy en día la persona no solamente fue preso, sino también le hicieron un... es muy probable que no siga siendo policía. No sé, no he seguido todavía el caso, pero sí sé que le hicieron un sumario y lo suspendieron. Ante la denuncia de un vecino que vio eso, lo denunció, se comprobó, porque era, bueno, es como una con balas, o sea, estaba la bala ahí. Y bueno, hoy en día él está pagando las consecuencias. Eso antes capaz que no pasaba. Hoy en día sí, porque también hay una conciencia de la gente hacia los animales. Sí, es muy importante que la persona que vaya a tener un animal llegue a tener una empatía con él. Porque a veces tener un animal sin sentir, o sea, sin sentir esa empatía, esa relación de mutua de algo, o sea, de una amistad, por decirlo así, pero algo como sentirlo como parte también de uno, muchas veces uno no va a interpretar ningún tipo de maltrato, no lo va a ver porque, claro, no está el animal como ser vivo, está el animal como algo para uso o para algo para producir. O sea que hay varios factores, ¿no es cierto?, que afectan a esta cuestión del maltrato. Una tiene que ver con la actitud de las personas hacia los animales y otra tiene que ver con las leyes también, que habría que modificar algunas cosas como para poder tomar conciencia también, aunque sea con la presión de la ley, de que ellos son seres vivos que sienten. Y sí, es como todo, en realidad la ley puede estar, pero depende de las personas, tanto de los vecinos, como de los consumidores, como también de las propias personas que tenemos animales, hacerlas cumplir. O sea, no solamente hay que tirarle el fardo a los políticos y a los jueces, sino también cada uno tomar, sí, claro, la responsabilidad de denunciar, porque es algo que nos compete también a muchos. O sea, uno no va a quedar, uno tiene muchas veces miedo. Yo tengo muchos clientes que vienen y me dicen: mira, yo tengo miedo porque mi vecino me ha jodido y no quiero que me relacionen con una denuncia a mí, porque después me van a hacer la vida imposible a mí. Bueno, en realidad la denuncia muchas veces puede ser anónima y hay personas que se encargan. O sea, uno con contar la problemática ya está haciendo algo. Sí. Y de ahí, si llega a las voces, a los oídos indicados, se puede. A veces quedarse callado hace como que esto siga su curso. Claro. Exacto, sí, exacto. Sí. O sea que bueno, tomar conciencia y participar. Bueno, este es un tema muy interesante y vamos a seguir charlando, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Pero vamos a ir a un tema musical. ¿Qué tenés, Marcos, por ahí? A ver. Se juntó la vieja cata con el... Thank you. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Bueno, dennos tiempo a comer. Nos agarran con las manos en la empanada. El pueblo por te ve. Por favor, el pueblo te ve. Nos están viendo. Bueno, compostura. Bueno. Vamos y sigamos adelante con el tema. Estábamos escuchando recién Volveré a Salavina por Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo. ¿Y quién me faltaba? El dúo con Planaco. Y Planaco, la juntada, ¿no? La juntada. Gracias, Giorgio, por tirarme letra. Bueno, y seguimos hablando de este tema tan candente, que sí, es el maltrato animal. Estábamos recién en este momento de música, estábamos hablando un poco con Matías sobre algunos temas que tienen que ver con el maltrato, que es un poco la carrera de galgos. ¿Qué podemos decir de eso, Matías? ¿Cuál es tu visión como médico veterinario? Estamos hablando hoy de el animal para entretenimiento humano. Las apuestas que se hacen que en ese lugar el animal tome un valor secundario, no el valor propio de él, sino el valor secundario que tiene el que gana una apuesta. O sea, en realidad el dinero que corre alrededor de eso, no en realidad del protagonista, que sería el perro, del mantenimiento de un perro. Pasa muchas veces lo mismo que pasa en las carreras de caballo cuando no están asistidas por algún veterinario o que hay un ente que regule, con el tema del antidoping y con el tema de que cuánto se le exige en el entrenamiento del animal. O sea, si el maltrato en ese caso, hay lugares donde hay normas establecidas para controlar hasta cierto punto, hasta qué punto llega a ser un maltrato. Por supuesto que es para entretenimiento de las personas. El animal no está en sí para entretener a las personas. Eso el hombre con que no tiene empatía hacia el animal no lo entiende. Y es algo que, bueno, muchas veces se toma como cultural, pero que en realidad es cultural del hombre, no cultural del animal. Tal cual. Lo que pasa con las carreras con los galgos generalmente es que los galgos son animales que no son animales que se presten bien muchas veces a la compañía humana porque tienen un carácter particular. Son animales de caza originariamente también por el hombre, que el hombre fue seleccionando esa raza de los lebreles para cazar presas que corren rápido. Con el tiempo se fue modificando eso hasta hacer que los galgos sean animales de carrera. Tienen características de ser los perros más rápidos y muchas cosas que están muy buenas en el galgo. También tienen otras características sociales que hacen que a veces en la familia sea muy difícil que haya un galgo de compañía, porque a veces son perros un poco agresivos. Depende del individuo también, depende de qué individuo y cómo se lo críe. Pero bueno, también hay presión de selección donde los animales que nacen muchas veces son seleccionados, pocos de esos animales quedan, los otros no sé, no te sabría decir a dónde van, pero teniendo en cuenta que terminan siendo un gasto en vez de ser los protagonistas como hablábamos hoy, no creo que se les dé un buen bienestar. Yo conozco muy desde afuera el tema, pero sí he atendido galgos de carrera donde el propietario mismo te pide algo como para estimular su crecimiento en músculos, en rendimiento. Y bueno, no, por supuesto que también tiene que ver con la ética de cada profesional que le da también o que no. Yo he visto algunas fotos de galgos en estados deplorables y donde realmente los descartan. O sea, una vez que no sirven, los descartan como si fueran... Yo termino esta virome, se le termina la tinta, ¿qué hago? La tiro a la basura. Claro, porque justamente falta la empatía, como estamos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando fue lo del incendio acá, que estuvieron estas tantas hectáreas que se quemaron, salían en los noticieros de Buenos Aires, decían, bueno, por suerte no tenemos que lamentar víctimas fatales o vías que se hayan perdido. Y en realidad, ¿cómo que no? Claro que sí. Hay un montón de vida que se perdió. Hay un montón por los árboles. Por los árboles, por los animales que han sufrido. No solamente los animales del bosque, también los animales de gente que tenía de ganado. Y bueno, pero eso no se habla. Entonces, ¿por qué no se habla? Porque tampoco uno lo relaciona en el inconsciente colectivo de la ciudad de consumo sería. Entonces yo me pregunto una cosa, Matías. ¿No haría falta entonces educar a los niños? Sí, es que eso es la única solución que tenemos hoy en día, es la educación. Podemos poner un montón de muros de contención, pero es que tenemos que entender bien qué es la cultura, hasta qué punto la cultura es algo que tiene que sostenerse a base de sangre de otros individuos, porque si, por ejemplo, el tema, yo vengo de Jesús María, donde es un lugar donde se utiliza, o sea, es conocido por la doma, el folclore, buenísimo, hay una relación del hombre con su caballo, una relación que también es cuestionable, porque vos vas a hablar, igual que en el norte hay animales, hay personas que, bueno, que también pueden ser animales, que tienen animales para pelea, tanto sea perros o gallos, para pelear, y que ellos van a decir, bueno, he hablado con personas que están con esos animales y dicen, pero el animal en realidad tiene una mejor vida que la que tendría en otro lugar. Sacando el tema de los perros, por ejemplo, pero por ejemplo, un gallo, un caballo, te dicen, el caballo de doma es un caballo reservado que está potreando tranquilo, que nunca nadie lo jode hasta el momento. Pero bueno, también hay un sufrimiento que tiene que ver con, sobre todo un animal que no está acostumbrado al transporte, al ruido, porque son festivales donde hay mucho ruido, mucha gente, mucho humo, olores, cosas desconocidas. Y encima una persona que se sube al caballo, le pega con la espuela, le pega con el rebenque. Hay un sufrimiento. Y muchos casos han habido, casos de animales que bueno... Pero ¿qué pasa? No es noticia cuando muere un animal en Jesús María, pero sí es noticia cuando muere un jinete. Claro. O sea, no es equitativo. Y bueno, esto es en realidad no tiene que ver con Jesús María y Argentina, es algo que viene de mucho más atrás. La solución estaría en educar, ¿no? O sea, realmente es un buen camino de salida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Se puede educar o te impiden educar de esta forma? Porque hay muchas cosas para enseñar, ¿no? Yo creo que, o sea, en realidad el tema es, como hablábamos al principio, muchas veces el origen del maltrato es la ignorancia. Entonces, educando, sabiendo desde chico que ese animal sufre igual que puede sufrir uno, o sea, teniendo cierta comprensión de lo que es el sufrimiento, uno ya va a ver las cosas de otro punto de vista. Pero sin... A veces por no querer dar esos contenidos a los chicos, los chicos no lo reciben, tal vez no lo pueden recibir de su familia. Claro. Porque su padre no lo recibió o que está visto desde el punto de vista de la sociedad que está bien, por ejemplo, tener a un animal en condiciones mínimas, porque es verdad que a nadie le sirve un animal que de trabajo, por ejemplo, que no pueda trabajar. Pero muchas veces las condiciones son mínimas. Y esas condiciones siempre se pueden mejorar. Creo que hay que, no solamente tiene que ser algo para los chicos de dejar, sino que tiene que ser algo continuo, o sea, sí, debe llegar a la secundaria, incluso a los niveles universitarios. Sí. Porque una persona que también tiene razón de cómo hacerlo, entonces por lo menos va a tener en cuenta antes de adoptar un animal cuáles son las necesidades que tiene ese animal y si realmente si está en condiciones de hacerlo, por el tiempo que le dedica uno, por el cariño, por bueno, la relación. Porque uno puede tener un perro, sí, seguro, todos podemos, todos tenemos el derecho de tener un animal, pero todos podemos, o sea, todos tenemos el tiempo de dedicarle por lo menos una hora, muchas veces ni siquiera una hora por día se le puede dedicar a un animal. Y bueno, el que trabaja en el campo con animales lo sabe, sabe que una, que estando con animales en el campo casi no podés salir, o sea, tenés que estar dedicado, o sea, más, por ejemplo, la gente, yo creo que en donde vi más relación así de bienestar con los animales eran en el tambo, en las personas que ordeñan su vaca, que en general, por supuesto que no, pero es un, tampoco pueden ellos salirse mucho, es un común. También depende de que uno a la hora de encarar una relación con un animal, saber a qué se refiere, no encararla por encararla. Sobre todo en lo que más se ve en los animales domésticos, en gatos y perros, que bueno, me gustó este gatito hoy, y después mañana, uy, me olvidé de comprar alimento, y así se va haciendo una ola que, uy, lo tengo que llevar al veterinario, que en realidad también... A veces el veterinario, como yo, termina siendo un gasto en el común de la gente, cuando en realidad no tendría que ser un gasto. El veterinario es como un servicio, sí, que uno puede usar para prevenir ciertas cosas y que no es un gasto. O sea, es un gasto que no se equipara a lo mismo que sería la alimentación, que es algo necesario, y uno no toma la alimentación como... es un gasto. O sea, claro, es tal cual. Parte de, o sea, que eso, que habría que hacer un cambio de mentalidad. Y eso requiere todo una, como hablábamos, ¿no? La educación, uh-huh, en todos los niveles, desde, sí, los más chiquitos hasta los adultos también. Sí, seguro. Y de poder tomar, uh-huh, empezar a concientizar y a cambiar algunos valores, ¿no? Incluso hay programas en la escuela que se enseñan sobre todo esto, o sea, se tiene proyectado algo. Yo no estoy enterado, pero que se enseñe esto. Como te estaba chico. Contando hoy, el programa de Nación que viene de Protenencia busca, uh-huh, un poquito eso, porque, ¿sí?, no está contemplado en otros ámbitos educativos. Capaz que es en algunas escuelas que sean de rurales, así que trabajen con, claro, animales o técnicas en ese sentido, sí, pero en general no. O sea, hoy en día se le da más importancia, qué sé yo, capaz que al lenguaje o a computación. Y no está dentro. Pero sí, por este programa, a veces lo que se busca es que los municipios tengan un veterinario, que ese veterinario sea como una persona que está atento a esas deficiencias de calidad de vida de los animales, y que también haga un extensionismo hacia los alumnos, hacia ir a las escuelas primarias, dar charlas en público. Bueno, todo lo que pueda fomentar es siempre bienvenido, el bienestar. Que muchas veces ese bienestar se malinterpreta también y termina siendo un maltrato. Que también hay otra arista ahí, que sería cuando uno banaliza mucho la tenencia del animal. Hacerlo como ponerle ropitas, sacarlo a la calle con tal cosa. Un poco de humanizar, ¿no? Llevarlo en un bolso, o llevarlo todo el tiempo alzado. Que capaz que uno no ve el maltrato en eso y dice, ¿qué maltrato hay ahí? Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que ese animal no está, es claro, un animal que tiene que caminar y que tiene que relacionarse con sus pares. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? El animal después termina teniendo problemas comportamentales, o sea, literalmente se vuelve loco porque no sabe cómo meterse en esa sociedad. Tiene un problema de identidad, ¿no? Claro, y a veces también mucha atención, o sea, desviada de su origen también, o sea, lo que se llama antropomorfismo, termina siendo animal también, o sea, termina siendo una forma de maltrato, porque ese animal va a tener que tener toda la vida un comportamiento errático a la hora de socializar, que muchas veces termina siendo fatal, porque imagínense un chihuahua contra un rottweiler en una relación que no se puedan, y no hay chance. No. Entonces, bueno, esto es un tema muy interesante. Hay una última cosa, sí, sí, sí, que me gustaría, que también está el tema de los envenenamientos, que en esta época ha sido muy común acá en Bolsón, hubo muchos casos. Lo dejamos para el próximo bloque, ¿te perfecto, parece? Sí. ¿Eh? Vamos a la música. Bueno, ¿tenemos música ahí? Sí. Marca borrada. Jorge Rojo, una flor de versión, ¿no? herencia, anduve por la querencia, detrás de lo fraternal, allá en el algarrobal que al norte me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando tomé al final. Y el trino de los zorzales, y el viento da su poder. Bueno, y seguimos en el programa. Bueno, si querés escucharnos, puedes hacerlo por www.radiolanegra. Siempre digo, y me iba a decir arroba, ¿cómo sigue? No, está bien, radiolanegra@.com. Estamos mal, estamos un poco distraídos. Perdón. Bueno, y si querés también, puedes mandarnos un mail a punproductores@gmail.com. o un mensajito de texto a 2944-316457. Y bueno, y estamos hablando hoy con nuestro invitado, Matías Londra, hablando sobre maltrato animal. Así es. Y vos querías, te corté en el momento que ibas a hablar de algo importante, Matías. Sí, es que también es otra forma de maltrato que muchas veces es como un maltrato... sin culpables, o sea, nunca se encuentra un culpable. Siempre está el fantasma del envenenador en todos lados, que hay la casualidad de que en todos lados hay un envenenador. Bueno, yo no creo en las casualidades en ese caso. Sí, ¿qué pasa con un animal que está envenenado? Generalmente las características es que el dueño no sabe dónde estuvo, eso es casi todas las veces no se sabe que dónde estuvo el animal, no se sabe qué comió y el animal está en una situación de calle. Más allá del responsable del envenenamiento, que por supuesto que es una persona que por supuesto muy cruel o inhumana, por decirlo en algún punto de vista, siempre los va a ver y siempre los va a seguir. No vamos a poder solucionarlo en la medida de que no tomemos los recaudos también nosotros con nuestra mascota. Y eso tiene que ver también tener un lugar cerrado y tener cierto control de cuando el animal sale, que muchas veces pasa que cuando el problema del envenenamiento viene de eso, de no estar la persona sabiendo dónde está su animal, y después entonces queda como una sensación de vacío después de eso, de echarle la culpa a alguien que no tiene cara o de, bueno, es un bajón. Una vez que se producen las muertes por envenenamiento, la verdad que es un bajón, porque cualquiera que se te cruza puede ser el responsable, o sea, se echan culpas para todos lados, pero nunca aparece. Yo, en ese caso, lo que le recomiendo a la gente es tenerlo al animal adentro de su casa en el mayor tiempo posible bajo control, y no dejarlo salir sin control. O sea, primero lo ideal sería una correa, un collar. Ideal, estamos lejos del ideal, pero por lo menos un control, porque se están dando muchos casos. No, discúlpame, en algunos lugares ya eso es una es ley, por lo menos sí. En la ciudad es obligatorio sacar al perro con correa. Sí. Nosotros todavía no tenemos o sea, por lo menos el cumplimiento de esa ley. Sí. Y mucha gente piensa que en realidad es mejor que el perro salga sin correa. Lo siguen pensando, o sea, puedes darle muchos argumentos, está bien. Es válido, capaz que es un argumento, pero no es, o sea, habría que entender que no es lo mejor. Muchas veces, en los primeros años de vida del perro, por lo menos, es necesario que él sepa caminar, porque estamos en una sociedad de personas. O sea, la sociedad que vivimos está formada por personas que son las que criaron, las que crean las ciudades, las calles, los autos. Entonces, es difícil pedirle al perro que se adapte a una sociedad que no tiene que ver con su especie. Entonces, nosotros somos responsables, bueno, sacar los primeros años con correa y con collar. Si el perro camina al lado nuestro, entonces bueno, capaz que no hay necesidad, es verdad, pero por lo menos tener que el perro se mueva a nuestro ritmo hasta que pueda entenderlo y comprenderlo. Y después lo demás es que no esté solo el perro. O sea, a veces es mucho pedir, porque como te decía, hay personas que no tienen la dedicación, pero bueno, es un poquito, cada uno con su perro lo va haciendo, y con el tiempo vamos a ver que hay una menos perros en la calle haciendo cosas descontroladas, como rompiendo bolsas de basura, y otra menos envenenamiento. Yo creo que siempre se le echa la culpa, cuando hay un caso de envenenamiento se le echa la culpa a otro, pero ese otro nunca aparece como una persona, o sea, nunca aparece tal persona envenenada. Es un fantasma. Es un fantasma que está siempre, que está, es verdad, es una realidad. Pero bueno, lo que podemos hacer nosotros en ese caso es eso, tener un control, porque a veces parece que nosotros fuéramos víctimas de esa situación, y en realidad puede ser que seamos víctimas, pero tenemos una forma de evitarlo. La prevención en este caso es lo mejor, y capaz que a veces lo único, porque si una persona hoy en día, con todo lo que son las redes sociales y el acceso a conocimiento que puede tener una persona de cómo envenenar a un perro, la forma de hacerlo y con qué hacerlo, que sea más efectivo, ya una persona que quiere envenenar a un perro generalmente termina siendo muy efectiva, por desgracia. Entonces ya no es como antes, que llegaba al veterinario y el veterinario lo salvaba, porque en realidad cuando hay un veneno que la gente quiere matar, hoy cada vez se hace más difícil, porque una, que no se sabe qué consumió el perro, entonces es muy difícil también para el veterinario en ese momento. Y también el veterinario termina siendo responsable en ese momento del envenenamiento, porque si el perro se muere, termina siendo culpa, como no hay otro culpable, termina siendo culpa del veterinario. Ya sea porque no lo pudo salvar en su momento, o porque no estaba en el momento del envenenamiento. O sea. Y bueno, la verdad es que es una situación que hasta ahora la única solución que yo encuentro y que estaría bueno transmitirle a las personas es el control a la hora de salir, porque la mayoría, casi todos, por decirlo así, los envenenamientos son en la vía pública. Y adentro de las casas, a menos que sea algo intencional, claro, de alguien pero en ese caso se encuentra, se ve que fue, entonces uno ya sabe a que si fue dirigido directamente. Pero en los otros casos es como que queda esa incógnita de un fantasma que envenena y que siempre está ahí, que nunca se sabe. Nada, es como un consejo para las personas que realmente tienen el deseo de cuidar a sus animales, que lo tengan en cuenta, porque es una amenaza constante en la sociedad donde vivimos, es el envenenamiento. Bueno, yo creo que por qué lo bravo, que vos estás diciendo, todo tiene que ver también con lo que hablábamos al comienzo de la educación, ¿no? Uh-huh. De poder educar, de tomar conciencia, de cambiar algunos valores que están tan tergiversados socialmente, ¿no? El tema de lo cultural, ¿no? Que sí. Por ahí de pronto también esto es ideal, ¿no? El hecho de buscar un equilibrio, ¿no? Pero hay veces que se le dice que esto es cultural y no es cultural, sino que lo dice el hombre para salvarse o justificarse una serie de cosas, ¿no? Para no querer ver también. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a enseñar también qué es lo cultural y qué no es cultural, y te agarrás de lo cultural, ¿no? Sí, porque podríamos decir también que cultural sería seguir quemando brujas en la plaza, claro, porque se hace hace mucho, y eso no quiere decir que sea una cultura. Claro, ¿sí? Y también podríamos decir que los zoológicos son culturales. Es todo un tema, es muy... Mí son cárceles, es mi opinión personal. Son cárceles. Pero bueno, muchas veces hay que ver que cuando uno lleva a sus hijos al zoológico y dice, vamos al zoológico a aprender, bueno... También se le puede explicar, no te digo que no sea algo con un fin didáctico, porque capaz que no tiene otra forma, pero bueno, es evidente que a veces que un niño ve un animal encerrado así y piensa que el animal es ese ahí y no. No, en realidad es como pensar que eso es normal. Claro, y como un espectro como del verdad, animal que tendría que ser, claro, o sea, un holograma, una cosa así. Sí. No sé, el hecho de los zoológicos a campo abierto, vamos a decir, de forma reservas y demás, ¿eso es conveniente para el animal? O muchas veces sí. Yo creo que hay que entender siempre que a dónde van esos animales que uno, cuando habla de tráfico de fauna, de animales silvestres, ¿a dónde terminan esos animales? Hay muchos que mueren en el camino, yo sé de tortugas que mueren en el camino. Pero muchos también terminan en los zoológicos. Sí, también. O sea, tampoco es cuestión de denunciar por denunciar, pero muchas veces esos animales silvestres que estaban viviendo tranquilamente en su jungla, en su bosque, en su pradera, terminan estando en el zoológico porque justamente hay un mercado para eso. Y hay un mercado también entre los zoológicos donde uno cambia por otra cosa o le compra un animal a otro. Entonces, claro, vamos a ponerle nombre al tigre, pero bueno, el tigre sale tanto, claro, y se lo vamos a vender a otro. Y bueno, entonces entra dentro de un comercio que, bueno, poco tiene que ver con la vida del tigre en su origen. Bueno, yo creo que todo esto es para que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia del lugar donde estamos, qué nos pasa. ¿Qué nos pasa como personas y qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? A veces creemos, mirando las madres del reino animal y los animales cómo reaccionan entre sí. Por ejemplo, nosotros tuvimos una gallina que un ave de rapiña fue atacó a sus, se quedó sin pollitos. Y el gallo la consolaba. Tal cual. La consolaba, ¿no? Le sacamos una foto. Estuvo todo un día consolándola. Rodeándola. La rodeaba, la mimaba, le daba de comer, la cuidaba. Así que yo creo que si nos tomamos un tiempo de observar a nuestros animales, podemos aprender muchas cosas como seres humanos y preguntarnos si realmente estamos tan humanos como decimos que somos, ¿no? Bueno, Matías. Ha llegado el momento de, no sé si quieres decir algo más. No. Simplemente capaz que para cerrar la idea, muchas veces uno entiende como maltrato la agresión física, pero hay muchas matices del maltrato, como pueden ser la desidia por un lado, el maltrato físico por otro lado, y también el exceso de atención, o sea, el antropomorfismo termina siendo un maltrato, como hablábamos recién con un productor. Uno termina teniéndole miedo a los animales, porque esos animales estuvieron mucho tiempo encerrados, no conocen lo que es la relación social, y uno tiene que entender como también el exceso de protección, la sobreprotección o la banalización de la mascota también termina siendo una forma de maltrato, porque el día de mañana ellos no se van a saber manejar en la sociedad. Puede terminar siendo algo perjudicial para ellos o perjudicial para otro, depende del tamaño del animal. Pero bueno, también entenderlo de ese punto de vista. O sea, el animal es animal, las personas son personas, y bueno, a la hora de decidir tener una compañía animal, tener esa empatía y saber que es un ser vivo, pero que también tiene sus propias características. qué bueno poder respetar las diferencias de especies, sí, ¿no es cierto? Su bienestar animal, es el bienestar de ellos, que muchas veces no tiene que ver con nuestro bienestar. Exacto. Bueno, que todo este material realmente tan importante, tan profundo y tan informativo pueda llegar. Bueno, gracias que tenemos este medio de comunicación, la televisión, la radio e internet, para poder llegar a penetrar a esa gente y poder cambiar un poco, buscar ese tan deseado equilibrio que los seres humanos no pueden encontrar, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Matías, muchas gracias. Gracias a ustedes una vez más por estar con nosotros y por informarnos y enseñarnos. Bueno, y nos vamos a todo chamamé, ¿eh? Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Chamamé crudo. Chango pasión. Se quedó. Y vamos. Chamamé, qué bien, nos vamos. Qué bien arriba, ¿eh? Nos vamos hasta la próxima. Sí, como no. Chau, chau, chau, chau, chau. Esperamos, aquí en la biblioteca. Donde estés, allí estaremos. Ahí está. Chau. Chau, chau.